Señor. Esa es la fe que tú has puesto en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque un día llegaste a nuestra vida, Señor, y podemos creer en todo esto, Señor, que traspasa nuestro pensamiento, nuestra imaginación, que traspasa todo, Señor, que traspasa hasta la eternidad, Señor. Y por eso, por esa razón, estamos aquí y te alabamos y te cantamos con alegría, Padre, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor. Amén. Vamos a seguir cantando. Te adoramos, Señor. Apláudele al Señor. No te quedes con ganas. Gloria, Señor. Sí, Señor, te alabamos. Qué preciosa canción, Señor. Gente de toda, de todo pueblo, de toda nación, de generación a generación. Aquí estamos, Señor, alabándote, adorándote, diciendo que te amo, te amamos, Señor, porque tú eres nuestro amigo fiel. Amén. Thank you. estás ahí. Tanto como tú, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, tú nos has aceptado, Señor. Y podemos ver nuestra vida, Señor. Podemos hacer ese ejercicio de ver nuestra vida pasada, de ver nuestras decisiones, de ver los caminos que hemos tomado. Y de ver cuánto hemos fallado. Pero a pesar de todo, Señor, tú nos aceptaste y no nos rechazaste. Y no solo nos aceptaste y no nos rechazaste, sino que nos diste un propósito en la vida, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí vivamos ese propósito. Capacítanos, Señor, con tu Espíritu. Gracias, Señor. Señor. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí. Señor, qué amor, Señor, que no entra, no cabe en nuestra mente, Señor. Cuando pensamos en ti, cuando pensamos en todo lo que has hecho, Señor, cuando pensamos en todo lo que estás haciendo, Señor, cuando pensamos en el amor que tú derramas sobre el mundo, cuando pensamos en tu misericordia, no la entendemos, Señor. Hay tantas cosas que no entendemos, Señor, pero ese precioso amor incomprensible lo aceptamos, Señor, porque tú eres soberano, Señor. Gracias, Señor, por haber entregado tu cuerpo, tu sangre en la cruz, en obediencia. Danos ese espíritu de obediencia, ese amor sacrificial. Lo necesitamos, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos, Señor. Soberano, tú eres soberano. Santo. Tus hijos te cantan, Señor Santo, Rey de toda la creación. Y nada cambiará eso. Creador del universo, y nada cambiará eso. Quiero rendirte mi vida, Señor, y cantarte santo, santo, santo, y de toda la creación, Señor. Santo, Señor, santo, Señor, santo, solo tú, Señor. Santo, santo, amado de mi alma, pon tu ley en mi corazón, amado de mi alma, y nosotros seremos tu iglesia, y tú serás nuestro Dios. Santo, santo, santo, santo, mi alma te alaba, santo, santo, santo, aleluya, santo, santo eres tú.